Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos! Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo grabamos un programa especial en la ciudad de San Luis y vamos a compartir 28 minutos con Claudia Campo, una mujer que además de docente está en un gremio en el sentido de asociación y nos lo va a ir contando, ¿no? ADU. Buenas, Claudia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Asociación de Docentes Universitarios. Que como los países son distintos, las realidades también, hay una asociación, sería algo así como las tres nos juntamos, aquí sería también el gremio en términos sindicales, ¿no? Es un sindicato, es un gremio, sí, que representa a los docentes universitarios, en este caso de una universidad pública, de la Universidad Nacional de San Luis en la Argentina, sí. Universidad pública, docentes, lucha sindical, habitualmente... Es un mundo masculino, no muy patriarcal, ¿no? Sí, habitualmente es un mundo masculino. Yo soy la primera secretaria general de esta institución a lo largo de la historia, que tiene ya más de 20 años. Y bueno, la verdad que estar en un sindicato y siendo mujer es de alguna manera una doble experiencia, ¿no? Porque... nosotros siempre decimos es una lucha diaria contra el capitalismo y contra el patriarcado, que tan juntos van de la mano, ¿no? Y nosotros nos destacamos de alguna manera por luchar por nuestros derechos como trabajadores de universidades públicas, que no estamos aislados en San Luis solamente, sino que pertenecemos a una federación a nivel nacional que nuclea a todos los docentes de las universidades públicas. La federación a la que pertenecemos se llama CONADU Histórica, hay otras federaciones, pasamos por un momento en el que no estuvimos federadas en ninguna, porque no respondían de alguna manera a los intereses que como clase trabajadora no nos representaban de alguna manera, entonces estuvimos un tiempo sin estar federados. Pero en esta oportunidad... estamos en esa federación que incluye más o menos a 28 universidades nacionales de la Argentina. 28 universidades. Es un gremio, ¿no? El de las docentes. Sois una gente peleona, ¿no? Es una federación. Vale. Es una federación que nuclea a los gremios o a los sindicatos de cada universidad nacional. Exacto. Y como docentes en su conjunto, esta federación y el conjunto del sector... Una, siempre que ha venido por acá, ha percibido que estabais en la cresta de la ola, de la pelea, ¿no? De la lucha, sí, ¿no? Sí. Es muy histórico, sí, ¿no? Este país, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros en general emprendemos una lucha por salario todos los inicios de años. Porque desde el gobierno nacional, si nosotros no pedimos, no va el aumento salarial de mano de la inflación. Por lo tanto, siempre empezamos luchas sostenidas en el primer cuatrimestre. El año pasado, 2014, tuvimos paros muy largos en el tiempo, estuvimos a punto de perder el cuatrimestre. Y en la lucha, por supuesto, como toda lucha, se gana y se pierde, pero logramos un incremento salarial de alrededor de un 30%, siempre la inflación va adelante, pero unidos en la lucha siempre conseguimos algún incremento, no el que solicitamos. Hemos tenido paros, cuando digo lucha, en general son paros sin asistencia a los lugares de trabajo, y en los que nosotros hacemos actividades sindicales durante todo ese tiempo. El año pasado superaron los 30 días de huelga, salimos a la calle, tomamos el Ministerio de Trabajo de aquí, de la ciudad, tuvimos mucha visibilidad, y también cada asociación hacía su manera de hacer visible la lucha en cada uno de los lugares de trabajo con una modalidad distinta. Pero no solamente luchamos por salarios, sino que también luchamos por condiciones dignas de trabajo, y eso en general lo llevamos adelante en una instancia que se llama paritaria particular, que tiene que ver con una negociación a nivel local que se hace entre el sindicato y el rectorado de la universidad. En esa instancia nosotros llevamos situaciones del colectivo docente universitario, como son condiciones de trabajo, no solo en donde desempeñamos nuestra tarea diaria, sino en lo que tiene que ver con concursos, cargos, problemáticas de cada sector, porque también nuestro sindicato nuclea a docentes del nivel medio. Tenemos una escuela que se llama preuniversitaria, que son maestras del nivel inicial, primario y secundario, que es previo al universitario, y también docentes de un jardín maternal. Y bueno, las problemáticas son distintas en cada lugar de trabajo. Entonces, a nivel particular, llevamos reclamos de cada uno de los sectores. Para nosotras no es habitual, ¿no?, ver un sindicalismo que dispone de una fotocopiadora, de un, digamos, emprendimientos de producción, que tiene un espacio para, bueno, acoger a sus activistas, ¿no?, y afiliadas, que, o sea, explica un poco, ¿no?, a gente que no lo ha vivido, ¿cómo articuláis el día a día, con qué recursos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 1.000 afiliados, hemos superado los 1.000 afiliados, y los ingresos mensuales, sus aportes, que es alrededor, no llega al 1,5% del salario, nos permite tener una organización. Para nosotros, el dinero, lo primero, está a disposición de la lucha. Eso quiere decir que nosotros con esa plata viajamos a Buenos Aires, que es donde en general tenemos las reuniones y demás. Si hay que comprar elementos para salir a la calle, si hay que apostar a fondos de huelga, eso para nosotros es lo primero. Pero hemos logrado acomodar las finanzas de modo tal que también nos permite tener un espacio. Este lugar es propio, y ese espacio está a disposición de nuestros afiliados para muchas cosas. Ustedes lo han visto en estos días que han estado acá. Alojamos a compañeros que vienen por distintas de movimientos sociales, de otros lugares que vienen que tienen que ver con lo gremial. Pero también los salones que disponemos en nuestro sindicato se prestan o se alquilan a un valor muy bajo para cuestiones sociales, como son cumpleaños, bautismos, eventos que el afiliado puede hacer. Y a su vez tenemos un salón comercial donde las fotocopias para el afiliado prácticamente se financian, se subsidian, porque no alcanza con lo que nosotros cobramos. Es un precio, no, desde nuestro sindicato nosotros no queremos ni plusvalía ni un resto que nos quede para nosotros, sino que es un servicio que le brindamos al afiliado. Y hemos organizado las finanzas de manera tal que esa es la prioridad, ¿no? Lo primero es la disposición para la lucha, y de ahí vamos bajando. pero siempre nos queda un resto para tener este tipo de servicios que los afiliados lo aprovechan de manera muy importante. Además, Claudia una compartió contigo, ¿no? El otro día en la fábrica de confecciones, ¿no? CUPS, sí. Una jornada que tiene que ver con extensión universitaria, pero tiene que ver con el gremio. Sí. Cuéntanos ese tipo de relaciones con una fábrica sin patrón, como la de CUPS. ¿Qué papel jugáis? ¿No? Bien, nuestro sindicato se caracteriza por apoyar las distintas luchas que se llevan adelante en la comunidad y en los alrededores de la comunidad. Para nosotros es una consigna fundamental acompañar esos procesos de lucha. Y los acompañamos de distintas maneras. En algún momento hacemos apoyo económico, vuelvo a decir, con los fondos de huelgas o con algunas contribuciones que puedan aportar a esa causa. Y también con presencia, con ideas, con proyectos. Y ahí cuando estuvimos con ustedes el otro día, fue una instancia en que nosotros habíamos decidido homenajear a estas trabajadoras para el Día de la Mujer, con una consigna, ¿no? Porque en los homenajes que hacemos tienen que ver con quienes se destacan en lo que nosotros hacemos y entonces aportamos en esa dirección. Como a esa fábrica recuperada, también a distintas instancias de lucha del medio, nuestra asociación siempre está presente y me animaría a decir que es una de las más destacadas en ese sentido en la comunidad local. Y allí dijiste unas palabras muy sentidas, te salían, era tu emoción y es tu compromiso, ¿no? En algún momento les decías, realmente, para lo que necesitéis, pero lo hacías no desde el típico quien dispone de mucho, me sobra y te va, sino desde decirnos qué necesitáis, ya veremos cómo lo hacemos. Sí. O sea, una relación más, digamos, entre iguales, ¿no? Uh-huh. Parecía, ¿no? Sí, sí, sí, porque además eso es tan así en el sentido de que nosotros no solo disponemos de los aportes de nuestros afiliados y afiliadas, que se realiza de manera mensual, sino que además nuestro sector se caracteriza. Nosotros, por ejemplo, hacemos pedidos de ayudas económicas a través de nuestras redes sociales para aportar a determinada causa y en general la gente aporta. Por eso ese ofrecimiento tiene que ver con poner a disposición lo que nosotros tenemos y lo que podemos ayudar, ¿no? Y en ese sentido aportamos con el dinero del sindicato, pero también salimos a propiciar y a hacer cosas para conseguir y aportar a estas causas. Hicimos hace 15 días una peña, algo tan sencillo como un encuentro entre músicos, y la entrada era un alimento no perecedero para un comedor X de la comunidad. Y bueno, y a la semana siguiente vamos y llevamos esos aportes en nombre de nuestro sindicato, pero que se recolecta a partir de esa actividad. También expresabas que había dos pequeñas, dos chicas, ¿no? Hijas tuyas. Sí. Que siempre tienes que explicar mucho, ¿no? O sea, ¿a dónde vas? ¿Por qué? Sí. ¿Ausencias? Sí, sí. Bueno, tiene que ver con la militancia diaria en la condición de mujer. Mis compañeros, que son la mayoría varones, que están acá en el sindicato, por su condición de hombre tienen mayor libertad. A pesar de que son antipatriarcales y que colaboran en su casa y que a pesar de ello, por ahí cuando hay que armar un viaje, ellos no tienen la complicación que tengo yo en mi condición de mujer. Ellos dicen, nos vamos esta noche a las 12 de la noche y nos vamos. Y yo, bueno, tengo dos hijas, una de 14 y otra de 10. Que toca muy bien la guitarra, por cierto, la de 10, estupendamente. La de 14. La de 14, perdón. La de 14. Sí, sí, sí. Bueno, que en realidad, más que explicarles, es una ausencia que uno, es una elección, por supuesto, pero que cuando yo no estoy tengo que ver quién me la retira de la escuela, quién me la lleva. Bueno, son condiciones que hay que sostener con una convicción, ¿no? Porque no es un esfuerzo ni una, al contrario, pero se complica en la condición de mujer, seguro. Pero aportando también y apostando a que uno hace un trabajo solidario, de unidad, de respeto por el otro, y creo que eso en la familia también se incorpora y está bueno que así sea. ¿Tu experiencia, Claudia, está sirviendo de brecha también en un mundo tan patriarcal, en una sociedad tan patriarcal, para mostrar otras maneras y plantear esa tensión necesaria, ¿no? De cómo emanciparnos del patriarcado? Sí, creo que es un granito muy chiquito de arena, pero que sí, que aporta, aporta, y en la dirección de que las mujeres podemos ocupar estos lugares, y no solo que podemos, sino que, bueno, lo hacemos bien, porque a veces existe la fantasía o circula que, bueno, si está una mujer al frente de un sindicato o lo que sea, tal vez no tenga la fuerza que tiene el hombre. Pero humildemente creo que hemos demostrado, por supuesto que hacemos un trabajo en conjunto, solo uno no puede hacer nada, pero hemos demostrado que esto es posible y sí, desde luego que aporta, sí. Claudia, sé que vuestro gremio tiene mucha sensibilidad con lo que sucede en el país y en concreto en San Luis, con unas pintaditas y una campaña y un hacer, unas marchas, que eran algo así como sin ninguna más o algo parecido, ¿no? O sea, explícanos. Ni una menos. Ni una menos. Esa marcha fue una marcha que se realizó allá por principio de junio, contra la violencia de género. Fue una marcha a nivel nacional, que aquí en San Luis tuvimos una participación muy importante como sindicato, pero eso en el contexto de que a raíz de la violencia de género en nuestro país muere una mujer todos los días, y no hay ley que, digamos, que proteja de una manera verdadera esta situación muy difícil que se está viviendo. Y aquí en San Luis concretamente ha habido muchísimos casos, hicieron presencia ahí, hay un grupo que se llama Madres del Dolor, que son madres que han perdido a sus hijos o hijas, y dentro de ese grupo hay madres que han perdido a sus hijas producto de la violencia de género, que en algunos casos está disimulada o encubierta, por decirlo de alguna manera. Hay casos aquí en San Luis que han pasado como suicidio cuando han sido homicidios por parte de sus parejas. Y en ese momento la marcha aquí en San Luis fue multitudinaria. Fueron 12 o 15 cuadras repletas, reclamando, en realidad lo que reclamábamos en ese momento es una ley verdadera que acompañe, pero no la ley sola, porque con la ley no resolvemos nada, sino que se vaya haciendo un trabajo sostenido en el tiempo a través de la educación, de la escuela, y de también la mujer que es víctima de violencia de género, que tenga un espacio a dónde poder ir, a dónde reclamar. Hay situaciones de violencia en las que a veces la mujer tiene que permanecer porque, bueno, si el Estado no garantiza un lugar donde la pueda alojar por un tiempo, vuelve a la casa por falta de dinero. Y bueno, aquí en nuestro país eso es una situación muy difícil, y que en ese momento fue una marcha a nivel nacional, pero aquí la organizamos, tuvimos mucho que ver en esa organización, sí. Una mujer por día asesinada es una cifra enorme. Es una cifra enorme, pero en los últimos años esa es la estadística, sí, a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Sí. Previo a las últimas elecciones, tomasteis también iniciativas, ¿no?, para que todos los partidos empezaran a plantear mínimamente, ¿no?, estos temas, ¿no? Sí, claro. ¿En qué consistió? Vos te referís acá a nivel sindicato en cuanto a las propuestas. Y en las elecciones últimas oímos en un momento como que a todos los partidos se les pidió una especie de decálogo o algo parecido desde organizaciones sociales, ¿no? Sí. Para que lo incorporen, ¿no?, en sus programas, ¿no? Exactamente, eso se solicitó para que se incorporara en los programas, justamente porque es una problemática que asedia en estos momentos a nuestro país, y de la cual por supuesto los gobernantes no pueden mirar para un costado, ¿no? Sí. Nosotros, ¿y lo conseguisteis esto? Se consiguió en lo formal, sí. Vamos a ver después cómo continúa. Nosotros aquí en nuestro sindicato, una cuenta pendiente que tenemos es crear una secretaría específica de la problemática de género. Estamos abordando la problemática y estamos muy cerca, pero no con una secretaría que bueno, que de alguna manera darle la forma, que lo estamos pensando y estamos en el intento, ayudaría de alguna manera a tener más organización y demás al respecto. Para aprovechar tu presencia, tu experiencia, el sindicalismo en Argentina, ¿cómo está de salud? A veces está en terapia intensiva. Bueno, en realidad hay de todo. Hay, así como nosotros entendemos el sindicalismo, para nosotros la actividad sindical tiene que estar por fuera de cualquier partido político, tiene que tener independencia de los partidos políticos e independencia de los patrones, porque si no, hay sindicatos o hay centrales que están muy codo a codo con el gobierno y bueno, son a quienes nosotros les tenemos que reclamar y protestar. Por eso en este momento, con el gobierno nacional, que ha venido de alguna manera el kirchnerismo a dentro de los gobiernos, algunos le llaman, digo algunos y no me incluyo, que es un gobierno nacional y popular, y en ese contexto ha cooptado algunos sindicatos y algunas federaciones y por lo tanto no se lleva adelante una lucha sostenida porque no hay una independencia verdadera. Nosotros estamos del lado de los que nos decimos independientes, somos independientes del gobierno y así actuamos. No somos los únicos, desde luego, pero hay un sector importante, por eso te digo, algunos sí están en terapia intensiva, porque hay un sector importante que está muy de la mano del gobierno nacional, entonces las luchas quedan en el camino. Digamos, que las aguas están muy divididas. Sí, están, ¿no?, divididas. Sí, las, sí, orillas están bien marcadas. Así es. Así es. Y en la sociedad, por la sensibilidad que vimos el viernes, ¿no?, para con las trabajadoras de las CUPS, luego después en una charla con la comunidad, ¿no?, allá en el pueblo, y percibíamos, ¿no?, que bueno, que estáis como, sois muy sensibles a la exclusión social, ¿no? ¿Cuál sería el momento, ¿no?, de cara a ese mapeo de la exclusión social de la sociedad argentina en este momento? Y es muy complejo, digamos, hay un sector excluido del sistema social muy importante acá en la provincia y a nivel nacional, digamos, ¿no? Aquí en la provincia hay barrios sumamente marginales y excluidos de todo el sistema, de los que, bueno, aquí en San Luis nosotros tenemos nos gobiernan los mismos desde hace 30 años, desde que vino la democracia a la Argentina, más de 30 años, y no se ocupan de las problemáticas sociales de ninguna manera. Hay mucho sector excluido y excluido del sistema económico con todo lo que eso implica, ¿no? Una exclusión muy importante que implica de lo económico, de lo cultural, de lo que ya sabemos en ese sentido. Es una problemática muy actual y que nos convoca y nos interpela como sociedad todo el tiempo, ¿no? Hacia el año 2001, antes del diciembre, un entonces incipiente sindicato, la CTA, organizó una marcha con el tema de los derechos de las criaturas para asegurar unos ingresos mínimos para ellas. De aquella iniciativa, daba igual quien la pusiera en marcha, sí. Al momento actual, ¿cómo estamos en este país? Bueno, la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, no escapa a esta realidad que les comentaba hace un ratito. La central se separó y quedaron un grupo que avala y apoya al gobierno nacional y toda política en relación a ello, y otro sector al que nosotros pertenecemos, que es la CTA autónoma, en la que las consignas siguen siendo las mismas. O sea, se peticiona por una canasta básica familiar y, por supuesto, para que no haya ningún niño con hambre en el país. Los reclamos siguen siendo los mismos, ahora con menos fuerza en este sentido, ¿no? Al partirse la central y al quedar dividida y separada en dos aguas, digamos, se resta en la lucha, ¿no? Y esa división siempre favorece al patrón, al poderoso, al gobierno, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Estamos en San Luis, el reino de la familia Sá. Así es, ¿no?, de los Rodríguez Sá. La especie, sí, de pirámide aquella, la estación esa de autobuses, el circuito ese de coches loco del lago que estamos viendo casi por horas, locura tras locura de infraestructuras, ¿no? Así es. No tienen freno esta gente. No, no tienen freno, no. Todo esto, todo lo que vos mencionaste es lo que se ve, ¿no? Lo que el turista o el que llega desde otro lugar es el primer impacto que tiene. Ahora, las periferias y las orillas de la ciudad, los que no tienen acceso a pasar las cuatro avenidas, hasta simbólicamente, porque la ciudad está rodeada por cuatro avenidas, quienes están por fuera de las cuatro avenidas están por fuera del sistema, ¿no? Y sí, no tienen límite alguno. La verdad que los que estamos en otra vereda pensamos en una sociedad distinta, en una provincia diferente, pero se ha hecho toda una bola de nieve, por lo cual han ejercido el poder durante todos estos años y lo siguen sosteniendo y siguen pintándole la cara a la provincia y a la ciudad con estas obras sin límites, la verdad, y tomando una decisión, ¿no?, de apostar a un grupo determinado de clase media para arriba y desentenderse de los sectores populares, marginales, sociales, que son los más necesitados. El tiempo limita y nos quedamos con un montón de ideas, muchas vivencias y una feminista sindicalista en San Luis intentando que el mundo sea diferente, mejor para todas. Así es. Claudia Campo. Así es, intentando, en el intento y en la convicción de que es posible hacer un mundo así como soñamos, o al menos estamos en el camino. Muchas gracias a ustedes y un gusto haberlos tenido por San Luis y en especial por nuestro sindicato. Así que tienen las puertas abiertas para cuando quieran regresar ustedes o algunos compañeros. Lo mismito. Muchas gracias. Ajul. Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.